Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luciano Nachi, soy uno de los realizadores junto a Axel Emiliem de Tormenta de Fuego, Incendios en la Patagonia. La película es un retrato intimista de las personas que perdieron sus casas, familia, animales y más de 13.000 hectáreas. Y a su vez también se busca como una respuesta o un posible o una posible culpable que puede ser el Estado, que pueden ser los negocios inmobiliarios o simplemente quizás un desguace estatal. Todo está contado como en primera persona y bueno, estamos muy contentos con el resultado de la película, ya que nos llevó mucho tiempo hacerla y que ha tenido un recorrido por varios festivales de cine y bueno, por fin ahora podemos estrenarla. Y no en cualquier lugar, sino un poco en el lugar donde se gestó la película. El viernes 5 de abril vamos a estar proyectando el Lago Puelo en el Instituto de Formación 813 a las 7 horas y a su vez vamos a estar presentes también en Bariloche desde el 4 de abril al 7 de abril en el cine Sunstars a las 20 horas. Aprovechamos para venir para proyectar la película y estar presentes, así que bueno, nos van a encontrar ahí para charlar, si les gustó o no les gustó. Creemos que seguramente va a impactar bastante y creemos que es una película necesaria. Así que bueno, mando un gran abrazo y nos vemos en el cine.